Ben, seguimos pois este noso programa así un pouquinho accidentado en cuanto a música, en cuanto a retransmisión deportiva, continuamos esta segunda oriña dándolle pues, información das cousas que nos chegan a la redacción, entre elas estábamos lle falando antes, me comentaba así por enriba o feito de que o traductor automático do buscador confunde Galicia con Brasil e Portugal. E de outra puntualización, non se chama Facebook, chamase Facebook. Bueno, moi bien, moi bien. Coido que xa rectifiquei, non? Pero o que pasa é que eu fixábame tan só en todas as letras, entonces repetía. Bueno, falando do asunto do traductor automático. Os traductores automáticos do idioma sempre teñen problemas de conversión de frases ou palabras, pero o de Google vai moito máis aló. Traduce realidades xeográficas e políticas. Para o servizo de traducción automática de webs do buscador ao francés e ao inglés, Galicia e Portugal ou Brasil. As institucións galegas son parte deses estados. E o DOGA imprímese en São Paulo. Bueno, pois xa sabe, os estranxeiros que queiran aproximarse a Galicia a través do traductor automático de Google poden creer que somos unha provincia portuguesa ou brasileira. Para a coñecida empresa de buscas, Narón ten o mellor espazo de interpretación de Portugal. E o DOGA imprímese en São Paulo. A Axencia Galega de Industrias Culturais pertence ao Estado brasileiro. E o conselleiro de Cultura, Roberto Varela, pois agarda potenciar o papel da literatura portuguesa coa Semana Áurea de Novela Histórica. Cultura, por certo, tamén convocará os premios de cultura brasileira. Non o credes? Pois botadlle unha ollada visual ao traductor de Google e seguro que vos desengañades. Ben, voulles poñer outra peza de música. Inmediatamente conectamos con Galicia, pois que temos que darlle a benvida ao noso colaborador Xulio Simón dende Galicia. Con esta peza de música pertencente ao sexto festival de música de Merza, parece unha convocatoria que se fixo en Galicia, que nos acaba de chegar dende Galicia, pois damos ya ben vida precisamente a Xulio Simón, o noso colaborador correspondente hoxe en Lugo, non Xulio? Boas tardes. Sí, hola, moi boas tardes. Pois efectivamente en Lugo, tamén con música aquí ao lado, que supoño que vos chegarán a tamén os ecos, que porque o Balbordo na rúa e a orquesta que temos aquí o Carón, pois supoño que tamén se deixará oír aí en Radio Cornellá. Pero antes de nada, pois permíteme pois agradecervos a toda a Asociación Rosería de Castro, bueno, a ti e tamén a Radio Cornellá por poder estar unha vez máis nesta nova andaina que comeza este ano, bueno, que comezou xa o sábado pasado, non? Neste pequeno anaco de Galicia aí en Cataluña, non? Sí, sí. Bueno, facoche a presentación dunha nova colaboradora, a segunda de bordo, por así decirlo, a periodista María Rollo, que ainda que de momento estoulle dando unhas pequenas clases de galego, pero pronto aprenderá. Pouco a pouco voy. A periodista extraordinaria que temos aquí como colaboradora, pois a partir de hoxe, María Rollo. Pois un saúdo, seguro que enseguida aprende tendo un pouco de interese, ainda que, bueno, hai xente como o concelleiro de Negreira da Coruña, pois que sigue coa teima de en contra da nosa lingua e fai ora por centro da súa campaña de novo o tema do L, non? Sí. Pero bueno, esa xente que ou é incapaz de aprender a lingua ou que ten ese sentimento de que o galego é unha lingua ainda inferior e tal, sí, sí. Esos nunca chegarán a aprendela, pero, sí, pero foi, foi capaz de convencer ao noso presidente de que ao mellor pois é posible aproveitar o topónimo bilingüe para como opción de... Sí, porque deixou de ver iso, que si o Partido Popular gañaba na Coruña, pois que se estudaría o caso, non? Sí, pero ten que pasar as cámaras, o Parlamento, todo, non sei sí, bueno, outro día saía que hai bastantes diputados, incluso do PP, que non están polo labor. Sí. É increíble que coa cantidade de problemas que hai, non? Coa crise, outros problemas que pode haber na cidade da Coruña, é que o centro da súa campaña, pois, que sexa ese, non? Hai que fazer unha catarsis, non, Xulio? Bueno, que saibas que xa estamos en internet dende hai tempo, pero que agora coa incorporación precisamente de María xa estamos no Facebook. É dicir que sempre en Galicia podense poñer como amigos e como correspondentes e como charladores directos connosco desde Facebook. Pois, bueno, tereime que poñer tamén o día porque voume quedando atrás, ¿no? bueno, hai que poñerse o día. Bueno, estamos pues, impacientes por saber non solamente o tempo que seguro que, bueno, agora xa estará mainando un pouquiño, non? Bueno, tivemos unos días aí de temporal, vento do sur, con moita choiva, pero podo dicirche que ahora mesmo aquí en Lugo o ceo está despexado, fai calor, unha temperatura que non debe andar moi longe dos 20 graus, e polo que me din, incluso polas noites, unha vez que marcha o sol, pois que dá gusto andar pola rúa, non? Entón, pois creo que vai ser un bo remate para as festas do San Froilán, porque mañá é o domingo das mozas, sí. Bueno, van ser moitísimos os autobuses, xa que o día en que toda a zona rural da provincia, bueno, de fora da provincia, pois se achegan a Lugo para, entre outras cousas, pois para degustar o polvo de San Froilán, non? Exactamente, ese pulpo que tanto se agradece precisamente na zona do interior, porque sempre din que tanto Lugo como Carballiño son dos... Bueno, é que as pulpeiras son do Carballiño, non? outro día viña unha entrevista con Luis Tosar, non sí. Me lembro ahora o actor aquí de Cospeito, bueno, que tamén sigue sendo fiel a súa terra, a hora de sentar na mesa, non? Porque ele decía que ele prefire antes que a cociña moderna e tal, pois prefire o polvo de San Froilán ou ben unha rica tortilla de cacheiras, non? Prefire eso a cociña innovadora, non? Bueno, de todas maneiras xa non é o que era aquí o as pulpeiras aquelas que se ponían no campo da feira, que era onde está agora a estación de autobuses, e que Cunqueiro pois decía que eran como meigas que estaban preparando as súas apócemas, non? Sí, sí. Porque bueno, agora xa son casetas todas prefabricadas, son xa restaurantes, non ten que ver nada co de antano, non? Bueno, pero que sigue sendo un gran festor a pesar da crisis, non? Pois eu a verdade é que cheguei ahora mismo e non tive nin tempo de ver o programa. Sei que mañá é o día do traxe regional, que creo que coincide sempre co Domingo das Mozas, que o Luz, pois, creo que actúa Sabina, ainda que non sei, falábase de que xa cancelar algunha das actuacións por mor de unha caída que tivera. Ao final non sei se vai actuar mañá ou non, pero penso que sí, non? Bueno, que outras novidades atopaches aquí concretamente? Bueno, pois estes días hai unha na prensa o tema da Real Academia Galega, que as contas do Estado só van destinar 200.000 euros á Real Academia Galega, e hai que ter en conta que vai percibir 900.000 euros menos que as institucións vascas e 700.000 menos que a catalana, non? Carai. Entón, eso, bueno, por un lado, que eu non entendo moi ben que facían ata agora os nosos políticos, tanto no Senado como no Congreso, que fosen da color política que fosen, non? Que non, como é que non se deron conta desto, non? E non fixeron algún esforzo pola academia. Estes días algúns dos académicos que, bueno, que saían así na prensa, pois din que eso que reflite un pouco o pouco peso político que Galicia ten no Estado, non? Uh-huh. Eso é o que decía pois Freixanes, por exemplo, que outras institucións, a vasca e a catalana, pois que teñen dispoñen de moitísimos máis fondos, o cal lle permite, pois, por exemplo, pois adquirir a veces documentación histórica, non, que debería estar no seu arquivo, e que ao final acaba sempre en mans privadas por non ter fondos, non? Vaya. Bueno, eu creo que isto de o pouco peso político de Galicia, que se deixa ver tamén no tema este do decreto do carbón, non? Mm. Que bueno, segundo Gas Natural xa advirte de que o decreto do carbón que vai expulsar do mercado as centrais galegas, non? Xa que tanto as Pontes como a Meirama pois estaban adaptadas para empregar carbón de fora, sí. Menos contaminante, non? Agora, pois, o dar apoio ao carbón nacional, pois din que as plantillas de traballadores, que, bueno, nas Pontes son, creo que, 500, en Meirama, pois, creo que hai ten unha plantilla directa de 140 persoas, pero ao final xeneran ocupación para unhas 900, non? Exactamente. Entonces os conductores seguro que terán que mudar de traballo ou polo menos ir a buscar o carbón a outro sitio, non? Sí, efectivamente. Bueno, estes días nas Pontes tanto o Concello como asociacións veciñais, empresariais e tamén, como distí, os transportistas, pois fixeron un chamamento á cidadanía para manifestarse, non? Houve, creo que foi o xoves ou venres unha manifestación. Bueno, a xente pois está, a verdade, que bastante enfadada, porque para apoyar a uns pois pisotean a outros, non? Claro. De todas maneiras, o PSDG outro día decía que era sorprendente que se reclamen agora cambios no decreto do carbón, cando hai máis de un ano que se están tramitando este tema no Congreso, e a Xunta non presentou en todo este tempo ninguna alegación, non? Por eso presentaba a súa extrañeza de que agora deixaron pasar o tempo, e agora, cando xa non ten remedio, pois é cando se acordan de... bueno, e isto mismo, o pouco peso, é dicir, estamos aillados xeográficamente aquí, pero tamén políticamente, non? Sí, porque sí. Tamén hai decepción da Xunta porque o Xacobeo vai se pechar, parece ser, en Asturias, e non en Galicia. Bueno, vaya, por Dios. Bueno, Xulio, sabes que, non sei se xa te comentar antes de que temos un día deportivo, non? Eso é. O deporte é o que manda. Entonces, bueno, pois... Dime. Que o próximo día pois continuaremos, vale. con outras cousas que pode haber por aí. Moi ben, vale. Comentaremos moitísimas cousas máis que ven nesta nova andaina, teremos moitas axudas interesantes, tanto técnicas como tecnolóxicas, e a máis con personal moi axeitado, como o que acabo de dicir fai un momentiño de María Arroyo. Mándoche unha aperta grandiosa e que pases un día de unha festa extraordinaria. Moi ben, pois até o próximo sábado, creo que pronto nos veremos por aí, porque seguramente que terei que facer unha visita por aí. Pois agardaremoste. Ben, saudaremoste. Un saúdo a todos os ointes. Un saúdo. Ben, agora entonces pasamos concretamente a información dende o campo de Cornellá. Buenas tardes. Buenas tardes otra vez. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Saludos, saludos de nuevo, compañero. Hola. Venga, adelante, adelante. Parece ser que no está bien comunicado. A ver ahora. La Unión Esportiva Cornellá entra con el dorsal número 15, Soja, en lugar del número 10, Gerard. Pero no... Saludos de nuevo desde la vía férrea. No sé si me recibís ahora, compañeros. Saludos de nuevo, como decíamos, ha comenzado ya la segunda parte. Vamos a ver si podemos tener ya a Javier Merino pronto también en sintonía. Llevamos 4 minutos en esta segunda parte, que ha empezado pues con un Cornellá intentando morder, con un par de ocasiones de Pep Caballé, que atajó el portero, pero sobre todo la ocasión que ha tenido Padilla por parte de la Montañesa, y que Íñigo Providencial ha sacado, haciendo una palomita, la ha desviado, porque es que estaba solo contra el portero y era ya el 0-1. Se han producido 2 cambios, pero enseguida, no sé, cuando Javi esté por aquí ya nos lo contará. Javi, saludos de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Antonio. 2 cambios. En la Unión Deportiva Cornellá hay falta la peligrosa a favor del equipo verde y blanco. Además, tarjeta para Farrán, el rosal número 2 de la Montañesa. Se decía 2 cambios en las filas del Cornellá. Hombre por hombre se retiró Paul. Ya ha entrado Alex, ya ha entrado Moja al terreno de juego. Se ha retirado Gerard Alonso, con lo que ahora está estará junto al lado de Pep Caballé y Moja en banda. Pues sacará la falta el Cornellá, como decíamos, una segunda parte que ha empezado bastante más movidita que de lo que hizo la primera, con una buena ocasión de Pep Caballé, pero sobre todo la ocasión que ha tenido la Montañesa. Y el paradón de Íñigo, El paradón de Íñigo Providencial. Qué gran portero, qué grandes porteros tenemos en la Unión Deportiva Cornellá, pero no de este año, sino ya de los últimos 2-3 años. Saca la falta. El balón que se paseó por el área pequeña, intentó llegar Jaime Berlanga, bastante escoradito, pero no pudo tocar ya. El balón pasado se fue por línea de fondo y es ya el cancerbero Marc Ramírez el que la jugará en largo. 2 cambios posicionales en las filas del Cornellá. Y vamos a ver si Moja le puede dar esa punta de velocidad al ataque cornellanense, que yo creo que le hace falta, porque bueno, la primera parte estuvo bastante estático, le faltó fluidez, y yo creo que Moja se la puede dar un gran... José Antonio, la altura del centro del campo del Cornellá, ¿eh? Ahora son, ponerse tranquilamente, son los bajitos. Sí, bueno, oye, que esto de los bajitos... Se está poniendo de moda. Ha dado 2 Copas de Europa, un Mundial, una Eurocopa... No va tan mal la fórmula de bajitos. Sacará... ¿Quién? Es banda a favor del Cornellá. Sacará Alex, que sustituyó a Paul Planas. Que bueno, Alex, aunque no está en su banda, al menos sí que es un jugador de banda. Sí, es lateral puro y duro. Es un lateral que, bueno, él es más de la zona derecha, pero que yo creo que podrá hacer mejor tapar la sangría que se estaba produciendo por esa zona de lo que lo estaba haciendo Paul Planas, pues que hubiese visto completamente desubicado. Ese sería el adjetivo que acompañaría mañana en la crónica al jugador del Cornellá. Un gran jugador, pero que pues fuera de su hábitat natural no ha podido demostrar toda su valía. La pelota la lleva la Montañesa. Anochece ya en la ciudad de Cornellá, la iluminación artificial hace que se alarguen ya las sombras sobre el tapiz verde y blanco, y que de momento pues no suceda nada aquí en la vía férrea. Sacará Íñigo ahora una falta. Íñigo que la colgará, balón que irá hacia la zona media, zona ancha del terreno de juego. Pues no, se ha quedado con todo el mundo, tocando en corto para Jaime Berlanga, este sí que la sube al cielo de Cornellá, buscando a Xavi Morón, que controla de pechito, pero se la lleva a la Montañesa. Ojo, que puede haber contra Padilla, que buscaba aquí Maraujo. Ahora buen pase entre líneas, suerte que no la vio nadie y Melo la deja pasar. ¿Cómo han empezado esta segunda parte los banquillos, Javi? Bueno, pues animando ahora el banquillo del Cornellá, esta acción defensiva de la Unión Deportiva, de pie Quique Pérez Cabello, de pie también Miki Carrillo. Ahora jugaba la Montañesa, era el dorsal número 4, Albert Comas. La recuperó el Cornellà, Dani Delgado. Línea de medios para Edgar. Edgar, que la sube. Cortaba la montañesa. También David intentaba presionar. Balón que va todo el rato al cielo una y otra vez. Pepa ahora nuevamente de cabeza. Que alguien la baje, por Dios. Este es Juli. Pero la vuelven a subir otra vez. Pepa ahora de nuevo. Ya ahora sí, balón al césped. Abriendo para Moja, no llega. Qué pena, porque tenía espacio para, o bien para combinar con Dani Delgado, o bien para cruzar, hacer una diagonal y meterse él solo hasta la cocina. Sácala de banda el Club de Fútbol Montañesa, que la juega para Chille. Este con Joan. Joan ahora, que afortunadamente no está siendo tan activo, tan partícipe del juego como lo fue en el primer tiempo, que haga el suelo Joan. Falta de David, que dice: no entiendo nada, mi no entender. Padilla sacará. ¿Y qué habla Victoria Petrova con Pérez Cabedo? Bueno, pues ojo, porque ahora también viene el tío Lavara a molestar, bueno, a decirlo aquí Pérez Cabedo, porque estaba hablando ahora con el asistente y no quiere ni una palabra. Pero es que, bueno, el asistente no estaba diciendo nada, estaban charlando amistosamente. Sí. Madre mía. Ya sabes lo que le gusta a este hombre. ¿Cómo le gusta ser protagonista Juan Manuel Martín Varas? Saca la falta Padilla, ojo al remate. Íñigo atrapa, loca el cuero. Y sacará. Mira, parece que iba a sacar en corto. Sí, lo hace en corto hacia el carril izquierdo, hacia la posición de Jaime Berlanga, que se la deja Alex. Alex, balón largo ahora buscando a Xavi Morón. Me gusta el Cornellà en esta segunda parte, está más activo. No sé si es la presencia de los dos cambios nuevos, pero bueno, tiene otra actitud del Cornellà. Sí, va a buscar el partido, ¿eh? Y eso me gusta, eso yo creo. Ahora veo al Cornellà más favorito sobre el tapete. Juega Pep ahora para Juli, no puede superar la marca de Ferran. Y la pelota que se va por banda. Minuto 10 de la segunda parte. Tablas en el marcador, 0-0. Pero queremos que se deshagan, queremos que se desnivele la balanza y que sea, como no, a favor del Cornellà. Ahora la pelota la juega Marc Ramírez, portero visitante. Balón largo buscando aquí Maraujo, Gachille. Cortaba Melo. La pelota la recupera de nuevo el equipo visitante. Achille ahora combinando de cabeza para Joan, que no va a llegar, no llegó Joan, que ahora se ha escorado un poquito hacia la banda, y quizá eso lo agradezca al Cornellà y salga beneficiado para poder, para a la hora de poder defender el juego visitante. Sacará de nuevo el Cornellà en banda. Cortaba, intentaba controlar Juli. ¿Qué ha sido eso? No sé, Javi, ¿sigues ahí? Sí. Vale, ha habido algún pequeño acople. Los duendes de la radio, que ya vienen a visitarnos, como siempre, en Radio Cornellà. Minuto 11 de la segunda parte. Ahora que ha habido falta. Sacará la montañesa. Sacará Melo para Jaime Berlanga. Berlanga que cruza la divisoria, pase hacia Dani Delgado. Dani Delgado que la juega de espaldas, controlando, escondiéndola, se la dejaba ahora para Juli que también me está gustando mucho en la tarde de hoy. Intenta también jugar por esa banda, subir el balón para una posición franca donde poder centrar hacia algún delantero que se encuentre en ese momento por allí. Juega el Cornellà en banda otra vez por la de Juli, por la de Alex. Sí, porque Moja no toca la pelota, ¿eh? No, Moja, bueno, yo te digo una cosa, que cuando Moja toque la pelota, la va a liar. Yo creo que la puede liar porque tiene espacios, si te das cuenta. Sí, pero que hay una cosa que no me gusta, es que Dani Delgado está bajando demasiado. Cuando suben los dos de banda, Dani no está para rematar. No, eso es cierto, Dani Delgado, y es un jugador que aporta mucha envergadura ahí en el área pequeña. Pero te decía, yo veo como si fuese la jugada de estrategia de cargar el juego por la izquierda. Si te das cuenta, toda la defensa de la montañesa está en ese lado y dejan libre el carril liso, como ahora precisamente donde Moja se la dejó a Edgar. Yo creo que pueden cazar ahí, que la jugada, la táctica es buena, si es tal como yo la veo. Es un buen cambio rápido de juego, sí. Ojo ahora al remate de cabeza bastante forzado de Juli, porque es que ha habido un par de jugadas que es que estaba Moja ahí solo en el uno contra uno, preparado para recibir la pelota y tirar millas. A ver si puede salir bien la jugada. Confiamos en Pérez Cabedo, un técnico que ya ha demostrado su valía, su conocimiento estratégico y táctico. Saca de banda. Es el dorsal número 4, Albert Comas. La pelota que intenta rechazarla, el córner ya. Banda para el equipo visitante. Sacará, ahí está Juan. No, pero se la deja a Albert Comas. Albert Comas que la jugará en banda. Ojo que es cerquita del área. Por la zona del área, balón gira allí, al área grande, ahí está Chille, pasa el balón, círculo central, era área grande, remate del jugador de la Montañesa y la atrapó Íñigo, que la juega ya con la mano, para Edgar, que cruzará la divisoria, balón, buen balón ahora, para Moja con Xavi Morón, Moja que se deja Xavi Morón, se esperaba Moja, centro al interior del área, está Dani Delgado, no va a llegar, la atrapó el portero, no, la tocó Juli, yo creo que no ha habido falta. Yo creo que ha sido el choque, ¿no? Sí, yo creo que ha sido el choque. Yo creo que ha sido el choque simplemente y que, bueno, pues él no la ha podido controlar Juli y se ha encontrado que el balón iba fuera. Pero yo creo que ha pitado falta al portero. Sea como fuere, cualquiera de las dos decisiones beneficiaba a la Montañesa, al portero, a Marc Ramírez. Que la jugará ya, minuto 15. Y ya vemos que está calentando el tercer hombre, Puerto, en las filas del Cornellá, que será pues el único cambio que le queda. Ojo que la juega Chille, a Chille, frontal del área, Chille que quería entrar él solito, hasta la cocina. La recupera el Cornellá para Dani Delgado, ahora balón largo, no llegó Dani Delgado. Y bueno, pues yo te iba a decir... Puerto y Fran, creo que calientan, ¿eh? Veo uno... Sí, efectivamente, son dos los que calientan. Han entrado Moja y Alex, pues son Puerto y Fran. Pues Talavera es un poquito más alto que ellos dos. Y no, y bueno, Talavera también se le ve. Te digo yo que si Talavera calienta es para entrar. No, o para quitarse el frío, pero vamos, que no será la ocasión. No será... Vaya, eso es tarjeta, árbitro. Hoy la pita al revés. Pues no, al revés. Y espérate que no se la saca Dani. No, tarjeta no va a sacar, pero la pita totalmente al revés. Sí, era falta sobre Dani Delgado. Y además era Farrán que tenía amarilla, ¿eh? Ya, pues mira, decisión salomónica, yo creo que tampoco se la ha querido jugar, o es que no la ha visto bien, porque yo creo que esa era... Pues si no la ha visto bien, ¿para qué pitas, macho? Porque si no es falta bien y dormido, te lo deja jugar. Bueno, ya sabemos que el criterio del estamento arbitral suele ser bastante diferente al criterio del resto de la humanidad. Ellos ven cosas que el resto no vemos y no ven cosas que todo el mundo ve. Vamos a publicidad, minuto 16, vamos a aguantar esta jugada. La tenían la Montañesa en el área, ojo que puede chutar Padilla, la saca Alex. Alex que ahora intentaba jugar, ojo que el Cornellá quiere hacer una contra rápida. Vamos Juli, balón que se va fuera de banda. Sacará el propio Juli, no, se la deja Alex. Alex que busca aquí a Xavi Morón. De primera, buscando a Dani Delgado, la pelota se la lleva Ferran, banda... El Cornellara que se hace con el dominio de la pelota. Nuevamente por banda Alex. Que buscará a David. David, pechito. Pechito de David para Alex. Alex ahora pase hacia Dani Delgado. Tocó de primera Dani Delgado. Vas a ver, chuta Dani Delgado. Se la deja a Moja. El balón no le botó bien. Moja tuvo que recular. Moja para Pep frontal del área. Pep de nuevo para Moja. Puede centrar Moja. Centro. Tocó la defensa, desvió. Pero el balón sigue vivo. Juli ahora en el... ¡Ole! ¡Qué control de Juli! Que se interna, mete área grande. ¡Ojo, Juli, que la puede liar! ¡El pase! ¡Qué pedazo de futbolista! ¡Qué gran jugada ahora mismo del Cornellá! Juli, en plan Fernando Redondo, la tocó de espuela, rompiendo al jugador, se metió hasta la cocina, intentó dar el pase de la muerte a Xavi Morón, y estuvo más atenta a la zaga de la Montañesa, que envió la pelota a córner. No lo ha sido gol, pero bien lo merecía porque de largo la mejor jugada del partido. Saca de esquina la Unión Deportiva Cornellá, corta Joan. Balón que sigue todavía en poder de Cornellá, falta de Kim Araujo sobre Juli. La sacará Pep. ¡Edu! Vamos, tenemos pendiente la publi, pero vamos a ver porque el juego todavía está vivo. La juega ahora David para Dani Delgado. Dani Delgado en su sitio donde... ¡Ojo, Pepe, dentro del área, que la cruza de fuera! Lástima. Y cómo se lamenta David. Vaya cabrío que ha pillado David. Y es que, lógico, es la ocasión más clara del partido ahí en el área grande. La cruzó un poquito demasiado. Lo suficiente para que el balón se saliese del campo de la vía férrea y que no haya sido gol. De momento, minuto 19 de la segunda parte, aquí en la vía férrea, Cornellà 0, Montañés 0, se huele el gol. Llegará y lo cantaremos aquí en Radio Cornellà. ¡Hasta ahora! Atención, este mensaje va dirigido a todas las comunidades de vecinos. Si han de realizar rehabilitaciones de fachadas, patios y luces o terrados, pidan presupuesto sin compromiso a Rehabilitaciones Hidalgo y comprobarán la diferencia. Con certificado de garantía de 10 años y tramitación de las subvenciones de la Generalitat. Rehabilitaciones Hidalgo, 93-376-1126, 93-376-1126. Nos encontrarán en la avenida Gran Vía 1 del Hospitalet, a 100 metros del centro comercial Gran Vía 2. Y en internet, fachadashidalgo.com. fachadashidalgo.com. Este vino tiene cuerpo, afrutado con tonos de regaliz. Vaya, ¿cuánto has aprendido de vinos desde que vienes a la vinatería? Me encanta la vinatería y también me apunto a sus cursos y catas de vinos y licores. Aprendo muchísimo. Está genial. Y ya verás cuando pruebes los productos gourmet. Platos como la morcilla con muselina de ajo, el crujipollo o el jamón de bellota. Pero de bellota de la buena, ¿eh? Y las carnes, las mejores conservas y tapas. Suena bien. Sí, y ves, para los vinos hay una máquina especial para hacer catas. O podemos escoger la botella que queramos. La vinatería, degustación de vinos y gourmet, cursos de vinos y licores, calle Miranda 62 de Cornellà, junto Plaza Cataluña. Recuerda, calle Miranda 62, junto Plaza Cataluña. Fitness i piscina per només 38 euros. A Accentenis Cornellà t'oferim una piscina oberta i descoberta, un gran jacuzzi, banys de vapor i una magnífica sala de fitness totalment equipada. A més, hem dissenyat per a tu una sèrie d'activitats dirigides i supervisades directament pel nostre equip de fitness i piscina, perquè gaudeixis de l'esport d'una forma total. Tot per només 38 euros. No t'ho pensis i truca'ns. Accentenis Cornellà, 93 567 7500, 93 567 7500. 104.6 t'acompanya Ràdio Cornellà. Estamos aquí ya de nuevo, minuto 21 de la segunda parte. Hace un cambio la montañesa Javi, pero yo creo que lo que Miki Carrillo quiere hacer es templar el partido, porque vaya el ritmo que ha cogido ahora mismo el encuentro. Está imprimiendo un ritmo muy fuerte el Cornellà, llegando, y ha habido una jugada polémica, ya con Antonio la contaremos, porque hay cambio en la montañesa. El primero que realiza Miki Carrillo, que como tú bien dices, creo que lo que quiere es parar un poquito este vendaval de ocasiones de la Unión Deportiva Cornellà. Se retira del terreno de juego Padilla con el dorsal número 23 y entra con el dorsal número 10 Edu. Ha habido jugada polémica con Antonio, una posible mano dentro del área. Yo he visto mano, ¿eh? Tú lo has visto. Yo he visto mano. Tú y todo el campo. Por eso te digo. Tú y toda la vía férrea, menos el señor Juan Manuel Martín Varas. Decíamos que el ritmo que está cogiendo ahora el partido es muy bueno, es el que le interesa al Cornellà, que ha tenido pues la ocasión esta que hemos cantado de Juli en la gran jugada, que para el que no nos esté viendo, para el que no esté viendo el partido, es aquella famosa jugada de Redondo en Old Trafford, que se va con el balón de espuela, corre toda la banda, llega hasta la línea de fondo y deja el pase de la muerte para que Raúl marque. Bueno, pues ha sido igual, pero con más defensores de la montañesa por medio. Ha sido una gran jugada, y luego el chute de Pep que salió fuera, y la jugada en la que chutó el Cornellà, que pegó en la mano del defensor de la montañesa, que vio toda la vía férrea, menos el señor colegiado Juan Manuel Martín Varas. Sacará de esquina nuevamente el Cornellà. Alex ha venido ahora a la derecha, ha habido cambio posicional. Saca de esquina el balón, que se pasea, toca en un defensor. Y ahora es Moja el que se ha ido hacia la izquierda. Moja que centra. Balón que la toca Juli. ¡Mano! ¡Mano! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Menos mal! Menos mal que lo ha pitado Y a ver, cartulina amarilla para Chille. No, ¿a Chille? Espérate, no, no sé si es a Chille, ¿no? Se lo ha enseñado al jugador que está en el suelo. No, no, se lo ha sacado a Chille. ¿A Chille? ¿Es el de... Sí, sí, sí, correcto, a Chille. Se lo ha sacado a Chille, cartulina amarilla. Bueno, es que vamos a ver si esto acaba en gol, ojalá que sí. Pero es que se estaba, bueno, se estaba mascando. El Cornellá está muy incisivo en ataque. La Montañesa ahora estaba completamente desubicada. Bueno, va a ser gol porque lo va a tirar el pitcher del equipo. Melo ha marcado 2-2, ¿eh? Pues mira, no hay 2-3. Melo... Lleva 3 goles, va por el cuarto. Pues mira, Melo que se coloca, brazos en jarra, da pasitos hacia atrás... Además, buen minuto, ¿eh? 69. Martín Varas. Ojo que no se escucha niño, Javi. Martín Varas. Estamos en horario infantil. ¡Ojo, Melo! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol del Cornellá! Ha marcado Melo de penalti. Ajustadito a su izquierda, a la derecha del portero que la rozó, pero demasiado pegado al palo como para evitar... que la pelota no entrase al marco, defendido por el portero. Minuto 70, Cornellá 1, Montañesa 0. Vale, vaya salto de alegría que pegó el banquillo, se abrazaban todos los jugadores del Cornellá, y al uno el tornito, y obviamente ahora Miki Carrillo, el míster de la Montañesa, que tiene que mover banquillo para intentar empatar el partido, va a saltar al campo Villegas. Mira, un histórico del club de Nubarris, Villegas, que bueno, yo te puedo decir que en la temporada 2002-2003 ya estaba en la Montañesa. Y es extraño encontrar un jugador que, bueno, que en fútbol amateur realice su carrera en un equipo. Bueno, pues habrá cambiado de aires porque esta es su tercera temporada, ¿eh? Pues mira, habrá cambiado de aires porque... Pero yo te digo que este lo he visto yo en la 2002-2003. Sí, sí, tranquilamente puede ser. Pero bueno, tú ya sabes que muchos futbolistas salen y luego vuelven. Van y luego vuelven al nido a hacer sus últimos partidos como futbolista. Juega el Cornellá. Y resultado justo, ¿eh? Ahora mismo. ¿Justo de corto o justo de justicia? No, no, no, justo de justicia, por lo que lo está diciendo sí, el Cornellá. Sí, sin duda. Mira, vuelve otra vez a la falta de pez. Y Clara, tarjeta. Sí. Clara. Clara de Pep Caballé, rápidamente se ha disculpado, se disculpa ahora de Kim Araujo, y es que ha sido justo debajo de la cabina de Radio Cornellá y ante la mirada de Victoria Petrova. Amarilla clara, de momento el Cornellá lleva 4, David, Paul, Dani Delgado y esta de Pep Caballé, la Montañesa lleva 3, Barrientos, Achille y Farran. Y se va a producir doble cambio en las filas de la Montañesa. El primero es Rubén por Villegas y el segundo era cuando Pascual Valcaíne gire el cartelón. Lo podremos ver porque de momento no lo aprecio bien. Pues el 6 por el 9 y el 11 por el 19. Pues el 11 Xavi Jiménez y han todo Raúl Hernández. Pues ya... Pues ya se han realizado los 3 cambios en las filas de la Montañesa. Le queda 1 al Cornellá. Y están calentando Fran y Puerto. Fran y Puerto, pues ya ese que... Ese tercer cambio. Veremos a ver cómo y cuándo se realiza. Juega la pelota ahora Pep Caballé. Pep Caballé, ojo, que ahora van a por él. Venganza. No ha sido el mismo jugador, pero bueno, fijaos, ahora Dani Delgado se lleva a Pep porque ya tiene una tarjeta y esa... Sí, bueno, pero Chile tenía otra, ¿eh? También. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pérez Cabez ahora? Está hablando con David, está dialogando tácticamente. Vale, no, es que lo he visto que estaba también a Chile en su campo visual. No sabía si es que le estaba recriminando o diciendo alguna cosa. No, estoy hablando con el capitán. Al jugador de la Montañesa. Sacará la falta el Cornellá. Y vuelve a amarilla, eso está por perder tiempo. Pues ya estamos, sí, sí. Venga. Amarilla para Melo. No vayas a hablar que todavía te sacaron la segunda. Sí, sí, porque madre de mi vida, continúa hablando Melo con Martín Parás. Yo no sé si ha pedido o no ha pedido paso. Si ha pedido paso, tenía que haber esperado el silbato del colegiado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartulinas amarillas. En un partido donde no se ha pegado ni una patada, ¿eh? ¿Duro? Martín Parás, bueno, de... bueno, está, pero... ¡Ojo que el portero ha salido por Ubar! ¡Remate de cabeza de Xavi Morón! El portero que salió... pues un poco por uvas, el rechazo le llegó a Xavi Morón, que en vez de controlar de pecho, intentar chutar, quiso jugar de primera. ¡Ahí va! ¡Qué pase ahora! ¡Qué pase de Morón a la montañesa! Pero pase al hueco, que firmaría cualquiera. Ya lo había firmado Xavi, ¿eh? Sí, sí, sí, qué mal lo ha hecho ahora Xavi Morón, que ha dejado en bandeja la jugada para el dorsal número 7. Menos mal que ha estado atento Íñigo y evitó todo tipo de peligro. El balón ahora que lo saca Edgar. Edgar, vamos, que puede haber contra buena del Cornellá. Edgar, el toro que... balón largo, nada. Regaba la pelota, no sé qué quería, pero de lo que quería, lo que ha conseguido, dista un mundo. Y se producirá el último cambio en el Cornellá, entra Puerto. Puerto que jugará, pues... un cuarto de hora, 20 minutos aproximadamente, estamos en el 29. Juega la pelota, la montañesa. Era el dorsal número 4, Albert Comas, que se la dejaba al dorsal número 10, Edu. Que entró al principio de la segunda parte. Bueno, entró cuando el Cornellá estaba entrando hasta la cocina. Que hizo el cambio Miki Carrillo, yo creo que para... bueno, porque si hubiese podido había pedido tiempo muerto. Sí. Porque el vendaval que estaba haciendo el Cornellá en ese momento era importante. Y a mí me gustaría que poder matar el partido, lo comentábamos ayer, el Cornellá esta temporada lo está haciendo, sabe hacerlo. El año pasado le costó muchísimo, no así este año. Mira ahora, balón al interior del área, intentaba... meterse Pepa hasta la cocina también. Balón al banderín. Bueno, habrá cambio si irá Xavi Morón y entrará Puerto. Pues ya están los 6 cambios. Sacará de esquina. Y espérate, Martín Maras está hablando con Edu de la montañesa. Preparado ya el tercer cambio. Que se vaya rapidito porque está sin otra tarjeta, ¿eh? Sí, ahora le saluda Xavi Morón, que abandona el terreno de juego. Buen partido de Xavi Morón, ¿eh? Xavi por Xavi, Xavi Morón, Xavi Puerto por Xavi Morón. Que, bueno, pues ahora recibe la felicitación de sus compañeros en el banquillo. Sacará de esquina el córner, llevará al primer palo. ¡Ojo! Tocó a Chille. Peinó y la pelota se va a la banda. Hacia la otra desde el carril diestro. Son las 8 menos 10. Estamos en el 32. Vamos a aguantar esta jugada. Enseguida iremos al último bloque de publi. Y volvemos rápido con todos ustedes para explicar el final de este partido en el que el córner ya... sumaría, ojo, el chute ahora, su cuarta victoria, el chute de Dani Delgado, la pelota la atrapó el portero, que la saca rápidamente, pero el balón nuevamente es para el Cornellá, es Moja, ojo que la ha perdido ahora con Joan no ha estado en toda la segunda parte. Pero es que ni él ni toda la montañesa, ¿eh? Porque no se ha visto a Chille, no se ha visto a Xavi Jiménez, no se ha visto a Padilla, no se ha visto a nadie. Bueno, Padilla es el que ha hecho el chute, que ha hecho intervenir a Íñigo. Recupera la pelota Pep Caballé, que se está creciendo en esta segunda parte. Está muy activo, me gusta. Balón para David, que de primera se la deja Dani Delgado. Este también para Juli, ojo, que es un 3 para 4. Vamos, Juli. Juli llega. ¡Oh, penalti! ¡Penalti! ¡Clarísimo! ¡Claro que sí! ¡No protestes, hombre! Raúl Barrientos, que protestaba, y amarilla. A la calle, que tiene una Barrientos. Amarilla y a la calle. Era la segunda... minuto 32 de la segunda y el partido que se pone franco para el Cornellá. Había superado Juli la marca de su defensor, le agarró, lo tiró al suelo y Martín Maras estaba muy cerca. Protesta bueno. Raúl Barrientos, pero es que ha sido monumental. Ha sido bueno. Clarísimo. Qué jugada de Juli. Decía en la primera parte que para mí lo mejor era la central con ella. Me he equivocado, me he olvidado de Juli, porque gran primera parte la que ha hecho y también muy buena segunda. Sí, no, sobre todo la segunda es sensacional lo que está haciendo Juli. Y ahora, a ver, la papeleta para el portero y para Melo. Ojo, ojo, ojo, que hay buenos banquillos, ¿eh? ¿Qué pasa, qué pasa? Sí, bueno, están dialogando ahora los dos entrenadores, tanto Miki Carrillo como Miki Pérez Cabedo. También estaba ahí el Gonzalo Menos, que sabe Jiménez, que no se ha ido al vestuario, estaba ahí en esa puerta que hay, dialogando con el banquillo. Tiene que poner para otra boca. Pues vamos a ver, ¿tú qué harías, Javi? Si le ha chutado un penalti a un portero, si lo vuelves a chutar, se lo tiras por el mismo lado o la cruza. Yo por el mismo. ¿Sí? A ver, yo creo que el portero ahora se tirará para el otro lado. Yo se lo tiraría por el mismo. Yo creo que va a cambiar. Vamos a ver, Melo, chuta, lo paró. Lo ha tirado por el mismo. ¿Penalti? No. ¿Y pita falta? ¡Madre mía! Otro penalti de libro y esta vez no lo pita. El colegiado... Mira, se lo ha tirado por el mismo, pero esta vez lo ha tirado... ¿Ves? Tú lo hubieras marcado y ha fallado. ¿Cómo? Que tú lo hubieras marcado y yo lo hubiera fallado. Ya, ya, ojo ahora a la pelota que está en el interior del área del córner ya... balón a córner, pues la ha tirado por el mismo sitio pero a media altura y esta vez el portero Marc Ramírez le adivinó las intenciones y no me lo paró. Esto va a ser meter a la montaña del partido, ¿eh? No me gusta el fallo penalti por eso. Ya, ya, pero bueno, el balón al primer palo. Ojo al chute mixto, menos mal, de la montañesa. Era Chill el que intentaba ahora jugarla, pero yo creo que el Cornellá está siendo infinitamente superior en esta segunda parte. Sí, yo pero estas pequeñas cosas son las que hacen subir la moral y subir las ganas y ver qué puedes ir por el partido. Sí, pero tienen un hombre menos y el Cornellá no creo que baje el pistón. Ojalá, ojalá, ¿eh? El Cornellá sabe que le quedan 10 minutos, estamos en 35. Todavía no hemos ido a público, vamos a ver si la pelota sale fuera en algún momento y podemos... Yo creo que es buen momento ahora, ¿eh? ...hacer el último compromiso publicitario. Pues mira, vamos a aprovechar, minuto 35, 1-0, gana la montañesa, tensión en todo lo alto, volvemos enseguida, hasta ahora. Pues no hay publi. Ojo ahora, el centro de la montañesa, cortó Edgar... La envió a córner. El partido a favor de la montañesa. ¿El primero? No. ¿Sí? No, no ¿sí? El segundo. ¿Segundo? Sí, el otro ha sido el que ha ido el balón al primer palo, que ha hecho el mixto, que a Chille le ha intentado colocar y se lo ha llevado Edgar ahora. Pues ese sí, no lo tenía apuntado. Sí, sí, es el segundo. Ha sido inmediatamente... Correcto, correcto. Ha sido inmediatamente después del penalti. ¡Ojo ahora al remate fuera! Vamos a ver, compañeros técnicos, si podemos ir a publicidad... Vale, pues vamos ahora a Publi, volvemos ya enseguida, minuto 36 de la segunda, vía férrea, Cornellà 1, Montañesa 0. Vols conèixer en directe els teus locutors i locutores preferits? Consultar la nostra programació o fer-nos arribar els teus comentaris? Visita'ns a la web de Ràdio Cornellà, www.cornellaweb.com/ràdio. Recorda, www.cornellaweb.com/ràdio. Ara també escolta'ns a internet. cornellaweb.com/ràdio. Vine i descobreix el Parc Esportiu Llobregat, el Pell. Un espai únic per tu, la teva família i els teus amics. T'oferim tot un món d'experiències per sentir i per experimentar mentre fas esport. Amb tot tipus d'abonaments, amb moltes possibilitats d'horaris i descomptes especials per a aquelles persones que visquin o treballin a Cornellà. Infants, joves, adults, famílies i gent gran. Al Parc Esportiu Llobregat, el Pell, trobareu activitats i serveis al teu ritme. Informa-te'n. T'esperem a l'Avinguda Baix Llobregat sense número, al costat de l'Estadi de l'Espanyol. Més info a parcesportiullobregat.com. parcesportiullobregat.com. Batega Cornellà. 104.6 acompanya Ràdio Cornellà. 38 de la segunda parte, Radio Cornellà en directo, explicándoles este partido de la séptima jornada. Cornellà 1, Montañesa 0, Javi, y el segundo está al caer. Madre mía, vaya patadón ahora. Sobre Juli ahora, ¿eh? Y va a ser amarilla. ¡Roja! ¡Roja! ¡Roja! Para Edu, para Edu. Roja directa para Edu, minuto 38. Roja directa. Pero es que era criminal, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ahora cae al suelo Ferran. Y espérate, porque Martín Maras la va a liar. Espérate, porque había caído al suelo el jugador de la Montañesa. No sé, están todos los jugadores ahí, estaban todos apelotonados. No sé lo que ha pasado, ni quién le ha dado, ni quién no le ha dado. David ha empujado a alguien de la Montañesa que ha caído al suelo. Creo que tú decías que era Edu, ¿no? No, el que han sacado la roja es Edu, el que ha caído al suelo sí, era vale. Ferran. Pues Ferran, pues David ha empujado a Ferran. Pues la patada a Juli ha sido bestial. No, es que... Bueno, es que no podía ser otra cosa. Ahora se están llevando a Ferran porque está calentito. Y Edu ha durado muy poquito en el partido, ¿eh? Sí, entró la segunda parte, minuto 66. Pues mira, 66 al 84. Espérate, que ahora qué dice. ¿Ahora qué dice el colegiado? Algo pasa, ¿eh? Algo sacada. Pasa por ahí, nos pilla un poco lejos. No, dice que todo el mundo... Que todo fuera. Sí. Ahora bueno, Juli pues, lo sacan del terreno de juego. No me gustaba el partido porque el Cornellà había fallado el penalti y había sido otra ocasión clarísima. Va pasando el tiempo, esto favorece el equipo que va ganando, pero por si acaso habría que matar el partido, ¿eh? No, pero yo te digo, yo creo que con 10 incluidos, o sea, sin la expulsión esta, yo estoy convencido que el Cornellà va a acabar marcando el segundo gol, porque es que está, la Montañesa está rota, vale que tiene la moral de que, bueno, de que todavía un gol le salva, pero es que el Cornellà está entrando por donde quiere, Juli está haciendo diabluras, pero diabluras. Y Martín Varas que cambia, que gira la cara porque no quiere ver el estado de Juli, que tiene que volver y al campo y no lo indica el colegiado. Porque Juli, salvando las distancias, está haciendo cosas, o sea, está la superioridad que está teniendo sobre los defensores, que es que parece Messi. Messi en el sentido, Messi en el sentido que es que hace lo que quiere y con quien quiere. Pero es que ha provocado las dos expulsiones, ¿eh? Efectivamente. Ha provocado la expulsión de Barrientos y a Edu. Y ahora Dani Delgado, que se está doliendo, se ha llevado un golpe en la cara... Y bueno, pues también te digo que es posible que aquí ya no se juegue más. También puede ser. Pues estamos en minuto 85 y ahora es posible que la Montañesa empiece aquí a entorpecer. Tensión, drama, nervios. Todos los ingredientes para hacer de estos últimos 5 minutos un espectáculo futbolístico. Ahora deportivamente devuelve la pelota al dorsal 19, Raúl Hernández. Sacará Edgar de banda. Estamos ya en las 8 de la tarde. Enseguida daremos paso a nuestros compañeros para que siga la programación en Radio Cornellà, hoy invadida por el fútbol en un horario. ¡Ojo, vamos! ¡Vamos, Puerto! Esto es el número 14. ¡Cae al suelo! Nada, no ha habido nada. Juega la Montañesa, que está completamente rota. Ya te digo que en una de esas el Cornellà la puede dejar un poco de iniciativa y matar a la contra. Sí. Es que yo ahora lo que haría sería ordenarme un poquito, bien atrás, arrepaditos y ala, para adelante. Minuto 41, estamos ya en el 86 de partido. Sacará Albert Comas. La pelota que la baja Dani Delgado de cabeza. Se la puede llevar Moja, no, la hace en pantalla Joan, la pelota al interior del área, Íñigo sin problemas la bloca. Ya sí que hay que jugarla, muy bien Íñigo. Íñigo dejándola en la banda para Alex, para Juli, vamos Messi. Vamos que la va a liar de nuevo. Se la deja Pep. Pep, ahora... Antonio, lo que te decía en la primera parte, ¿eh? Juego por banda. Sí, y vamos que hay espacio, Dani Delgado, no te duermas, muy bien Dani Delgado. Frontal del área, se la deja a Puerto, ojo, ha caído al suelo Dani Delgado, centro, y qué pena Moja, que es muy bajito, que claro, en eso Moja puede aportar lo que quiera, menos estatura. La pelota que se va por banda, para que la juegue el Cornellà, minuto 87, pues mira Javi, casi que prefiero un partido que llegue al final con este ritmo, porque al menos va a haber tensión y emoción. Hombre, no hay ni punto de comparación entre la segunda parte y la primera. No se mueve nadie, el público expectante en la vía férrea, de pie, preparados para salir, pero que no se mueven. Ojo, el centro de Edgar, balón al área pequeña, la cortó la defensa. Y ahora Jaime Berlanga, que se sube al ataque, creando juego para la banda. Ahora... Es Pep también. Ojo, bicicleta de Pep. ¡Qué grande Pep! ¡Interior del área! ¡No llega Puerto! Sí que llegó, pero bastante forzado. Se tiró en plancha y la sacó fuera. El Cornellà está entrando como quiere por donde quiere. Claro, o sea que son dos menos, es normal, cuesta más tapar el espacio. Qué gran segunda parte. Claro, yo quiero decir una cosa, José Antonio. ¿Qué hubiera pasado si hubiera metido esta palilla, con ese paradón de Íñigo? Bueno, pues partido diametralmente opuesto. Ojo, ojo, ahora, ojo el regalito de Joan. Yo eso lo he visto, Dani Delgado se queje con razón. Joan ha estado protegiendo la pelota cuando la ha desviado. Le ha dejado el codito. ¡Hola! Ahí va Farral, que también tenía amarilla. Pues este estaba calentito. No, ahora no se la saca, no se la saca. Claro, porque esa Yuli es el que ha provocado las dos expulsiones. Claro, no, si está... La montañesa está calentita, ya te digo. El codazo de Joan, el regalito ahora de Farran. Y es una pena porque la montañesa estaba haciendo un partido muy digno. Pues sí. Muy digno para el presupuesto y para lo que es la montañesa. Para la situación está haciendo un partido realmente digno. Está enturbiando y de qué manera... Habrán 4 más un minuto de descuento. La pelota, ahora Íñigo salió también un poco a por uvas, Achille remató, bastante forzado, estaba la portería bien cubierta, salió sin embargo fuera, decía Javi, tiempo añadido. Van 5 minutos de descuento. Pues estamos en el 44, llegaremos hasta el, estamos en el 89, llegaremos hasta el 95, hasta el 50. Bueno, yo no sé si Íñigo tiene dolor o no, pero va a sacar de puerta a David. Sacará David, balón largo. Y tan largo, llega a poner tres cuartos. Ahí está el cuero. Se la, pasa, se la lleva. 5 minutitos. 5 minutos. Juega el Cornellà en defensa, cortando Edgar. Edgar para Moja, balón para la montañesa. Sacará Albert Comas, que busca apoyos. La juega Joan ahora. Joan. Para Chille, todo ahora ya son balones a la olla, buscando a Chille que vuelve otra vez a intervenir en el juego. Balón a la esquina. Sí, córner, tercero a favor de la montañesa. Repito, no me gustan las acciones a balón parado. Ya hemos visto que en la primera parte las aprovecha la montañesa. Ojito al córner. Vamos, bueno, todavía yo creo, espero que no pase nada. Pero todavía le quedaría tiempo, muy poco al córner ya, pero le quedaría tiempo para rematar. Saca ahora, muy bien, mete la cabeza, la defensa del Cornellà, balón para que lo saque Raúl Hernández. Sacará nuevamente de banda la montañesa, balón al interior del área, va a ser córner otra vez. Otro córner, ojo, Otro córner para la montañesa que está... Empate a 4 en córners. Todo el banquillo de la montañesa. De pie expectante viendo el partido. El entrenador Miki Carrillo, que también que se lo mira, brazos en jarra. Lo propio hace Quique Pérez Cabedo. Minuto 46. Sí, balón que se ha sacado ya. Balón que se ha sacado. Marc Ramírez también haciendo de libre. Balón que se va fuera de banda. Será para el córner ya, venga. Que no la vuelvan a oler. Ahora, decíamos, Antonio. Dime. Buen partido en lateral, de Alex. Sí, sin duda. Me ha gustado mucho la aportación de los tres cambios. Otras veces, bien o porque el entrenador no ha acertado bien, porque los jugadores no han cumplido lo que esperaba de ellos el míster. Pero hoy los tres cambios creo que han aportado mucho al Cornellà. Y eso me gusta. Me gusta porque da confianza tanto a los jugadores de banquillo como a la propia afición el ver que si de primera no se resuelve, En el banquillo hay respuestas de garantías, soluciones de garantías para el partido. No, la pelota la juega. No, ya arranca de campo propio. Ya, pero bueno, no. Ya arranca de campo propio, sí. Sí, pero estaban fuera de juego, se ha reculado, la pelota ha ido hacia él. En fin, minuto 47. Quedan 2 y medio. Balón en la frontal del área, la corta David, que dice aquí no se juega. Patadón para Mar Ramírez. Este la devuelve también, está jugando ya en casi en líneas de medios. El cancerbero visitante. Edgar ahora la saca, pedían penalti, bueno. Jugará. Ahí vaya baile de 9, se da Daniel Delgado con el dorsal número 9 Villegas. Se la intenta llevar el dorsal número 7, no puede con Dani Delgado, falta y tarjeta. Ya verás cómo se la saca. No, no va a haber tarjeta, no. Falta. Pues la están reclamando. Falta. contra el córner y a minuto 48. Pues queda, si la última, va a ser la queda última. Uno y medio, no, todavía habrá alguna otra. ¿Sabes lo que tiene que hacer el córner ya? Matar el juego, decía que no se juega más. Minuto 48, los dos banquillos expectantes. Sacará la falta la montañesa, que sí que puede ser una de sus últimas. Y ojo a Chille, si no en una primera jugada, sin posible rechace. Está Raúl Hernández. Bueno, y está todo el banquillo de la montañesa de pie. Villegas y Kim Araujo, los dos de pie. Yo creo que será para Araujo. Le pega Araujo. ¡Ha ido fuera! ¡Ha ido fuera! Pero Íñigo no llegaba. ¡Madre de Dios! La vía férrea que ha enmudecido. ¡Qué bien la ha jugado Kim Araujo! Yo me lo he pensado, digo, no sé si ha entrado o no. Porque ha ido rozando. Juega de nuevo la montañesa ahora, buena combinación. Para Raúl Hernández, lateral del área, centra, Villegas, la corta al Cornellá, ojo, a Chille, reclama, y piden penalti. Reclama penalti el banquillo de la montañesa. Piden penalti por mano, creo que de Edgar, yo creo que no lo ha sido. Y ojo ahora, bueno. Ahí va, bueno. Otra vez al suelo, Juli, ¿eh? Juli. ¿Y qué, amarilla para quién? Amarilla. Para el para Joan. ¿Sí? ¿Para Joan? Pues, no, Joan no tenía. Joan no tenía. Pues qué forma de... Ojo, que levanta la bandera al asistente. Algo pasa. Levanta la bandera al asistente. Tendrá que venir el colegiado porque algo pasa, ¿eh? Sí. Y me parece que es por la... Está con el entrenador, con Miki Carrillo. Sí. No, pues sé si hacia allí va. No, pero está hablando el asistente. Hacia Miki allí va Martín Varas. Sí, hacia allí va. Fuera. A la calle. Hecha. A la calle. Miki Carrillo. Hacia ahí va Pascual Alcaín, bueno, pues, intentando... Ojo, bueno, Miki Carrillo. Le puede caer más un partido, ¿eh? Golpea la valla. Y bueno, Miki Carrillo que se va hacia vestuarios. Expulsado el entrenador de la montañesa. Y qué forma de acabar un partido que francamente... Hay que decir que la montañesa al principio ha hecho un papel digno. Final del partido. Los tres puntos que se quedan en la vía férrea. El Cornellá que suma su cuarta victoria, sumando 12 puntos. Y ojo que los jugadores de la montañesa... Bueno, era Kim Araujo que charlaba con el colegiado. También está por ahí Ferran. Ahora Deportividad. Sí. Las aguas vuelven a su cauce. Lo que nace en el campo, muere en el campo. Pérez Cabedo que va a saludar deportivamente al portero, a Marc Ramírez. Jugadores, Joan, el capitán, que está con el colegiado, con la tripleta arbitral, que se toman un papel secundario. Javi, vamos, mientras no sucede nada, que parece que no, vamos a repasar rápidamente los datos del partido. Bueno, en faltas, 14 realizó el Cornellá, 18 la montañesa, en tarjetas para David, Paul, Dani Delgado, Pep y Melo del Cornellá, para la montañesa, doble amarilla para Barrientos, expulsado en el minuto 78, Achille, Farrán, roja directa también a Edu en el minuto 83, tarjeta amarilla para Joan y expulsado también el técnico Miki Carrillo. El único gol del partido, Melo en el minuto 69, muchas ocasiones por parte de la montañesa, muchas también por parte del Cornellá. Oh, pues Miki Carrillo que ha acabado el partido, ha vuelto a saltar al césped y ahora lo veíamos pues gesticulante y haciendo aspavientos, intentando dialogar, protestando a Juan Manuel Martín Varas. Javi, ¿qué nota le ponemos al colegiado? Mal, muy mal. Yo creo que ha perdido los papeles en todo momento. A ver, las expulsiones han estado bien, los penaltis han estado bien señalados, pero es que ha perdido los papeles, sí, no ha en sabido... el sentido de que ha querido ser protagonista. Y no ha sabido cortar el juego. No ha sabido cortar el juego sucio, no ha sabido decir, bueno, hasta aquí... hemos llegado, en fin. Lo que sí que está claro es que el mejor del partido ha sido el 7. Sí, no, Juli, sensacional la tarde de hoy. Se ha ido de quien ha querido, por donde ha querido. Ha hecho que sus compañeros se fuesen creciendo, porque Pep, que en la primera no estuvo también, en la segunda ha estado soberbio. También, bueno, Dani Delgado mucho más incisivo. En general, todo el equipo ha mejorado en la segunda parte y eso ha hecho que el Cornellá consiguiese la cuarta victoria. 12 puntos, que se volverá a colocar entre los cuatro primeros, superando a la montañesa, y el próximo partido el martes en Castelldefels. Sí, martes 12 de la mañana. Todo el que quiera ir al municipal de Escañas está invitado. Bueno, pues muchas gracias, Javier Merino. Lo dejamos aquí. Vamos a ver, que esté de vacaciones, que tenga puente, que lo disfrute. Eso, buen puente. Nosotros el lunes volvemos a hacer programa a las 9 de la noche. Sintonía de Radio Cornellà Sport al punt. Lo dejamos aquí, devolvemos la conexión al estudio de Radio Cornellà desde la vía férrea, Cornellà 1, Montañesa 0. Saludos y muy buenas tardes. 104.6. Ben, pois xa saben, dar a nosa felicitación ao Fútbol Club Cornellà por ter conseguido e acabado este esta victoria, non, María? Sí, enhorabuena, enhorabuena al Cornellà. Unha primeira comunicación, bueno, pues interferencia no noso programa, pero que foi con éxito para o Fútbol Club Cornellà. Ben, queremos darlle a nosa despedida a todos os escoitantes ointes, simpatizantes que estiveron aí. Xa saben que se poden meter en Facebook, interactuar con nosco, no sempre en Galicia. Que, bueno, pois a partir de agora teremos moitísimas máis comunicacións e interactividade entre todos nós. E para rematar, desexarlle que pase unha semana extraordinaria, unha fin de semana boa, unha ponte larga, non? Longa, que por ali pola zona de donde ti eres seguro que pasará moi moi agradable, posto que é a Virxe do Pilar, non? Sí, moi agradable e moita fiesta para todos os maños. Veña. Bueno, pois despedimos a todos cunha peza de música que nos tiñan reclamado. O que pasa é que se non conecto non se pode poñer. Bueno, pois con esta música de fondo, deseo a todos vostedes que pasen un bon fin de semana e unha semana extraordinaria. Vamos adiante, a ver si se escoita. Espérate un momentinho que lle damos arriba. Si non podemos darlle fuerte, non se pode escoitar. A ver, adiante, pois.